Lista 1. ¿Quién es él? Es el profesor de español. ¿De dónde es? Es de España. Hola a todos, soy el profesor. Soy español. El profesor es alto. El profesor es guapo. ¿Es el profesor tu hermano? Él no es mi hermano. ¿Es difícil aprender español? No. Si sigues las clases, es fácil. ¿De dónde eres? Soy de Argentina. ¿Cómo te llamas? Me llamo Raúl. Encantado de conocerte, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Es este tu bolígrafo? No, este no es mío. El mío es verde, no rojo. ¿Qué es lo que hay en la mesa? Un bolígrafo. ¿De quién es? No lo sé. Es de María. No lo sé. María es alta. Es de mi ciudad. Es muy simpática. Es muy guapa. ¿Qué es esto? Es un teléfono. ¿De qué color es? Es verde. Mi teléfono es azul. ¿Qué es esto? Es una carta. Es una carta muy importante. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes. No es lunes, es martes. ¿Qué hora es? Son las 5. ¿Quién es ese? Es el profesor de español. ¿De dónde es? Es de Argentina. ¿Cuántos años tiene?